Amalia Altieri es vecina de Pinamar. Hemos charlado en alguna ocasión con ella. ¿Cómo le va, Amalia? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Un placer. ¿Cómo empieza la jornada? Está lindo, ¿no? Está igual que Villa Gesell. Es semicubierto, muchísimo calor. Realmente ayer fue un día agobiante. Pero sé que tiene otras preocupaciones, Amalia. Yo escuchaba a Rodríguez Hernet hablar con entusiasmo de los médanos, por ejemplo, de Villa Gesell. Y ustedes por los médanos, por lo menos algunos vecinos de Pinamar, están sufriendo. Sí, estamos sufriendo muchísimo. De hace muchos años, bueno, estamos tratando de preservar alguna de las dunas que nos siguen quedando en el casco urbano, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son arrasadas. ¿Por quiénes? ¿Por qué? Yo no me gustaría, porque en algunos medios es como que se trata de politizar este tema, y no es así. Toda persona que tenga una máquina cargadora en Pinamar roba arena a toda hora. Acá lo que están fallando, como en muchísimas cosas aquí en Pinamar, son los controles. Y en este caso, las nuevas autoridades, la gente de Pinamar, ¿no toma ningún tipo de medidas? ¿Nunca se hace eso? No. Lamentablemente, no. Con todo el dolor, no. ¿Para qué quieren la arena? Comúnmente se usa para la construcción, pero bueno, por ley de minería se tiene que traer arena de ríos, de dragado de ríos. Acá Villa Gesell tuvo un impacto ambiental porque no quedaron playas. Acá tampoco están quedando playas, único recurso turístico que tiene, digamos, las playas. Y ellos la pararon a robar arena, pero se la están llevando también de Pinamar para Villa Gesell, para construcción. Bueno, como conocedora de Pinamar de tantos años, usted de casi toda la vida de ahí, ¿no, Amalia? Nací acá, voy a cumplir 45 años. Mire, con toda autoridad puede decirnos cómo ve la temporada en Pinamar. La verdad, los primeros días, por el feriado largo, estuvo a un 80%, ahora yo creo que está a un 40-45%. Lamentablemente, no hay gente. ¿Qué es lo que está fallando? ¿La gente que tiene imposibilidades? ¿Ustedes que tienen precios muy altos? ¿Se han cuidado de eso? No, en los precios se han cuidado. Yo creo que es un poco la situación nacional y mundial, ¿no? Queremos creer eso. Pero, y también volvemos a esto, si no respetamos al turismo, no cuidamos al turismo, no le ofrecemos nada al turismo, estamos destruyendo Pinamar. Es muy triste. Con todo el dolor del alma lo estamos destruyendo, Víctor Hugo. Es muy triste lo que nos dice Amalia. La verdad que sí, por eso luchamos, somos mucha gente que estamos luchando sobre el robo de arena hace muchísimos años. Pinamar es todo un tema. Vamos a tomar decisiones con el equipo de producción. Vamos a ir por ahí, vamos a hacer toda una nota periodística abarcativa, porque esto es solamente un saludo. En realidad queremos saber cómo están, si la temporada va linda, si el tiempo está bueno. Y cuando nos encontramos con temas como este, nos quedamos alarmados periodísticamente, Amalia, así que no vamos a dejar pasar la temporada sin enviar a uno de nuestros periodistas para que haga un buen trabajo como tal, allí mismo, en la zona de Pinamar. Le agradezco a Amalia Altieri. Muchísimas gracias a usted. Bueno. Qué lindo.